todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya transcurriendo la semana y bueno, metidos en una realidad que a veces hay que pellizcarse para decir, mira, estamos en Uruguay, y en este momento el problema que preocupa a toda la sociedad es el del agua potable. Y tenés que pellizcarte de vuelta y decir, pero ¿cómo? ¿En el Uruguay tenemos problema con el agua? Y el presidente nos dice que no puede hacer llover. Yo creo que nos toma un poquito el pelo el presidente cuando plantea las cosas en esos términos. ¿Que falta lluvia? Claro. Sería necio negar semejante realidad. ¿Es la primera vez que hay sequía? No, no es la primera vez. Pero ustedes dirán, otra vez con el tema del agua. Es inevitable abordar esto porque queremos hoy encararlo también desde una faceta que reafirma una prédica y una práctica que venimos sosteniendo en cuanto a la necesidad urgente de reconstruir, de potenciar, de consolidar a la izquierda como orgánica y digamos orgánicamente y como proyecto de país antagónico con este. Y decíamos, bueno, sí, hace un tiempo no llueve. Ahora, vamos a ver desde la oposición parlamentaria cuáles son los planteos que surgen. Desde la oposición formal, institucional, ¿cuáles son los planteos que surgen? Medidas paliativas. Vamos a comprar bidones de agua, vamos a meter, habría que haber hecho la represa de Casupá, que el frente en el gobierno no la hizo. Pero hay un problema de fondo acá, que no se cuestiona. Hay una oposición renga, tal cual pasó con la LUC, tal cual pasa con el tema de la reforma de la seguridad social y hoy pasa con el tema del agua. Se interpela y se cuestionan cuestiones de procedimiento, de formas. Ahora nadie va a la causa de fondo de este problema, que es el modelo productivo instalado al servicio del gran capital de las transnacionales que vienen y nos saquean y se llevan nuestro principal recurso, el agua. En medio de esto, de elementos que son innegables, ¿no? No hay forma de negar cuánta agua se lleva a la forestación, no hay forma de negarlo. No hay forma de negar cuánta agua se desperdicia porque se echa a perder por el uso abusivo de los agrotóxicos. En función del agronegocio, contaminan cuencas, corrientes de agua. Imposible negarlo. Pero además hay otro tema. En medio de esta crisis, siempre alguien gana. Las embotelladoras del agua, llamada agua mineral, que es un recurso público el agua. Esté donde esté, es un recurso público, lo establece la Constitución. Pero acá es un gran negocio. En una de las audiciones del 26 de marzo, no fui yo, fue alguno de los compañeros que la hacen, denunciaba la situación con la exportación de un agua del departamento de La Valleja, de Minas, la ciudad de Minas, uno de los lugares con mayor problema hoy con el agua potable, el inmenso negocio, la venta de oro que era la exportación de agua embotellada, en botellas de vidrio, vendida en Europa, no me acuerdo cuántos dólares la botellita. Es agua nuestra. que la sacan, ¿verdad? Hacen el pozo, la sacan, la embotellan y la venden. Y hoy el Estado compra bidones de agua, las intendencias compran bidones de agua, tremendo negocio. Y una de las propuestas que se manejaba ayer en esa cumbre por la crisis del agua era sacarle los impuestos al agua embotellada, claro, manteniendo intactas las ganancias de las multinacionales que manejan el negocio del agua. Ah, está claro. No estamos hablando de la fuente de Salus, del Puma. No, eso ya está en manos de Danone. Una brutal multinacional de la alimentación. Entonces, cuando decimos por qué, ¿qué tiene que ver la reconstrucción de la izquierda con el agua? Ah, es que no hay forma de enfrentar, de confrontar y de buscar una solución de fondo a este problema si no se va por la transformación económica y social del modelo vigente. No hay vuelta. Porque lo demás, está claro, si se prendió fuego la casa, tenés que echar agua para apagarla. Ahora, tenés que revisar si fue si el problema donde está, si es que la instalación eléctrica está hecha, está mal, y ahí hay cortocircuitos, en fin, para evitar futuros incendios. Entonces, hoy, ante la emergencia, bueno, hay que resolver cómo se le brinda agua potable a la gente. Agua potable a la gente. Y no nos vengan más con el verso de que no es potable, pero es bebible. Sí, bebible es todo lo que sea líquido. El tema es qué consecuencias tiene para la salud lo que estás bebiendo. Entonces, ante el agua, ante el problema del agua, ante el problema y la crisis, esta crisis del agua demuestra la crisis de este modelo. Y refuerza la necesidad imperiosa de levantar una alternativa de fondo, no un maquillaje. No una mejor administración del mismo modelo, que es lo que se está planteando. Y ahora vamos al otro tema que se vincula con esto y que tiene que ver con la falta de una oposición parlamentaria real y la necesidad de un fuerte movimiento popular y una izquierda en serio que confronte con el modelo. Estaba leyendo hace un rato un artículo del doctor Julio Vidal sobre el tema de la seguridad social y la reforma de la seguridad social. Está en su artículo, en donde se lanza toda la batería de argumentos que se está manejando desde sectores del progresismo para dejar intacta la reforma de la seguridad social y jugarse todos los boletos a ganar la elección que viene y tener la reforma hecha. Arrancan ese artículo confundiendo el tema del referéndum. Nadie está hablando, doctor Vidal, del referéndum. Estamos hablando de un plebiscito para reformar la Constitución, y usted que es abogado sabe perfectamente que es el camino a recorrer. Pero después abunda en eso, ¿no? Obviamente, ni hablar de eliminar las AFAP, ni abunda en la argumentación de que el Frente Amplio tiene capacidad militante para salir a recorrer el país, para ganar la próxima elección y con otra ley, ¿no? Y obviamente iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, hacer las transformaciones que no se sabe cuáles son acerca del tema de la seguridad social. Y una vez más, ¿verdad? Esto es lo que llamamos la falsa oposición, la oposición renga o la oposición formal a las formas y no a los contenidos. Y en este tema de la seguridad social, sobre el que hablamos prácticamente en todas las emisiones, pero la verdad, hoy el tema del agua adquiere carácter prioritario porque es lo que nos permite vivir hoy, ¿no? Sin el agua ya no hay vida, como se ha dicho siempre. Ahora, esperemos que se anuncian lluvias para fines del mes, que de alguna manera esto se revierta y habrá que dar la batalla con el tema del agua para ir a las transformaciones de fondo que se precisan. Ya lo decíamos. Y en una conferencia de prensa, el presidente de FOSE, la Federación de Funcionarios de la OCE, Kremerman, hablaba de la desinversión, lo que planteamos ayer. Se ha ido desmantelando la OCE. Pero volvamos al tema de la seguridad social, ¿no? Con una batería de argumentos pseudocientíficos, técnicos y de falsa oposición, se argumenta que es inconveniente ir a un plebiscito ahora. Y se argumenta de manera falaz y sin ir al fondo de las cosas. Y se traen ejemplos de los pelos. En realidad, el camino que nos proponen recorrer, que es el de la eterna discusión, es el camino del fracaso. Entonces, en este terreno los tiempos se agotan y una vez más la necesidad de la construcción de las fuerzas desde los sectores populares en el plano más amplio para esta batalla en relación a la seguridad social y para ir a un plebiscito, y en un plano más estratégico, de más largo aliento, volvemos al tema de que para todas estas batallas precisamos una izquierda fuerte, organizada, con claridad en la propuesta, con un proyecto de país que recoja la historia, los principios, los valores de la izquierda, que históricamente peleó para transformar esta sociedad. En ese camino de construcción, de fortalecimiento, desde la Unidad Popular nos encaminamos a un paso que para nosotros es muy importante, que es el 12º Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, el próximo sábado 27 de mayo. A todas las compañeras, a todos los compañeros que nos están escuchando acá en la zona metropolitana y en el resto del país, porque hay montones de compañeras y compañeros que escuchan por internet la radio, los convocamos a comprometerse y participar activamente a este encuentro. Ya el documento está circulando con un análisis político de fondo de la realidad, de la coyuntura actual, un esbozo de las perspectivas y las inmensas responsabilidades que tenemos. En medio de las luchas que estamos dando, sin dejar de participar activamente en cada una de ellas, ya sea en la pelea por el agua, en la lucha por la seguridad social, pero sumemos, ampliemos el tiempo para avanzar en la construcción también de la herramienta política para dar la batalla por los cambios de fondo. La Unidad Popular tiene una historia. 12º Encuentro Nacional de Militantes. Si habrá historia en esto. Y estamos comprometidos en esta etapa a ampliar la base de acuerdos y de alianzas con todos los que sientan la necesidad y la voluntad de una pelea en serio por cambiar esta realidad en beneficio de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos quedando por aquí. Mañana se reencuentran en la audición del mediodía con la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Hasta la próxima.